valió la pena. Yo rompí esas barreras, recuerdo esos momentos como tirar la moneda. Recuerdo en el aposento escribiendo unos poemas, improvisando en el sillón de la mañana con la mega. Me sirvió como juicio, entre los requisitos fijo listo este disco. Además conexiones para promoción, todo me pasó tan rápido pero vi la solución. Ahora aprendí que hay que saber aprovechar, que nada es fácil cuando nadie te quiere ayudar. Porque el que no te quiere copiar te quiere disparar, y si no tiene el valor para disparar se atreve a pagar. Oh miserable muerto de hambre que este te viene al lugar, agarra el alma con mucha calma y te dispara sin pensar. El plan A, el plan B, el plan C lo traté, y sigo viviendo lo mismo que yo vivía después. El mundo corre al revés, cada día una muerte. La gente mintiendo, diciéndome siempre estoy estrés. Me acuesto molesto a pensar sobre una pared. Muchos se preguntan por dentro cómo le crearé. A estos le contestaré, qué pena que el avión se fue, por eso con esto gané. Contesto directo tal vez. Valió la pena. Tal vez, no sé. Valió la pena. Fue una larga espera, ahora está en mi carrera. Cualquiera se desespera, pero valió la pena. Viajar por donde yo fuera, ganarme unas monedas, cantarme un par de temas. Valió la pena. Fue una larga espera, ahora está en mi carrera. Cualquiera se desespera, pero valió la pena. Viajar por donde yo fuera, ganarme unas monedas, cantarme un par de temas. Valió la pena. Entrar a la industria sucia en busca de un fin. Vivir en la ciudad, mitad de mi vida en Queens. Llegar aquí, implantar un grupo con MC. Traté muchísimas veces y nunca encontré un team con dreams. Di que bravos en los ensayos, pensaban irse solo porque el coro era raro. Valió la pena conocer a P&O y Roca, alguien que supiera hacer las cosas locas, no babosas. Tengo la copa en la mano y no sé si tú estás dispuesto a quitarla con solicitud. A mí por la mente no me pasa ser como tú. Mi grupo es astuto, no es bruto cuando ven tu actitud. So tú y tú y tú están en la lista negra con la cruz para Jesús. Rechaza alma secreta, con la palabra no juega. Letra con sentimientos como vidrios en tus venas. Fue una larga espera, ahora está en mi carrera. Cualquiera se desespera. Valió la pena. Viajar por donde yo fuera, ganarme unas monedas, cantarme un par de temas. Valió la pena. Fue una larga espera, ahora está en mi carrera. Cualquiera se desespera. Valió la pena. Viajar por donde yo fuera, ganarme unas monedas, cantarme un par de temas. Valió la pena.